Iniciábamos esta mañana con este tema. Yo ya no soy tu galán, de Fernando Proaño, conocido artísticamente como Damiano, con tremendos músicos, ¿no? Acompañaban este tema. Para el día de hoy, saben, seleccioné algunas bandas, algunas voces, todas ecuatorianas. Y bueno, dado el caso de que en esta última década se han plasmado realmente tantas fusiones, y se ha dado lugar a un fenómeno bastante agradable, pintoresco, si cabe el término, y es esto de, pues, músicos que eran antes rockeros, ahora son pues baladistas, o hacen reggae, o hacen chicha, en fin. Qué importante realmente es saber que los procesos en la música no se quedan quietos nunca, ¿no? Y además que la actitud de nuestra gente, de nuestros músicos, sigue para adelante como, pues, sencillamente una fórmula, decíamos el otro día acá con los amigos músicos, una forma parecida a la minga, pero en la música. Es decir, todos siguiendo un mismo objetivo. ¡Qué bien! Entonces, tenemos voces como Guanaco, ¿no? Tema Soledad, Guardarraya, Chau Chaquines con Delfín Quispe, nada menos, Daniel Betancourt, Papaya Dada con Gerardo Morán. Esto es una cuestión que nunca nos habríamos imaginado siquiera en la vida, ¿no? Es más, me gustaría pedirle a Andrés que el próximo tema que oigamos sea ese, ¿no? Papaya Dada con Gerardo Morán, Apostemos que me caso. Busqué algo de Pichirilo Radioactivo. Electrobandas, Guardarraya, Mañuco y Gatito, en fin. La verdad es que tenemos ahora bandas, intérpretes, músicos haciendo este tipo de fusiones, ¿no? Este tipo de fusiones. Yo sé que para muchos de ustedes que nos escuchan mañana dirán, por favor, pero eso no está bien, mejor escuchar nuestra música tal cual la crearon. Yo, como les he dicho en alguna otra ocasión, también comparto un poco esto, ¿no? Sin embargo, del otro lado también vivimos tiempos en que sí es necesario abrir un poquito nuestra cabecita, nuestro corazón, y pues escuchar otras cosas también, ¿no? Si es que somos respetuosos a las diferencias, comencemos por eso. El ser diferentes, ya lo hemos dicho, no nos hace enemigos. Solo escuchemos, conozcamos lo que está haciendo nuestra gente ahora también en el campo de la música. 9 de la mañana con 9 minutos ya. Y quiero comentarles que tengo en mis manos ahora este libro. Me parece una maravilla, ciertamente. La flauta de Onyx, Arturo Borja. Esta es una edición de aniversario. Fue un libro que se lo editó en el año 2012 y se lo hizo precisamente pues como aniversario, ¿no? Es una edición conmemorativa por el centenario de la muerte de Arturo Borja. Arturo Borja, pues, había nacido en el año 2012, miren ustedes, en noviembre del año 2012. Y es curioso, pues, este libro se lo realiza como una edición conmemorativa por su aniversario de su muerte. La flauta de Onyx. Bueno, hay poetas que pasan por la vida como relámpagos que se queman en su propia luz, estrellas fugaces que dejan llamas en el corazón de los hombres, seres que ardieron en la palabra para alumbrar nuevos horizontes. Arturo Borja es uno de ellos. Y sigue y escribe Raúl Pérez Torres, escritor ecuatoriano, presidente actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A 100 años de la muerte de Arturo Borja, tenemos que recordarlo. Él y sus compañeros de vida e infortunios, como Humberto Fierro, Ernesto Noboa y Camaño, Medardo Ángel Silva, inauguraron una singular poesía ecuatoriana, entre comillas, poesía viva, así la llamaba Jorge Enrique Adum. Sobre las ruinas de un romanticismo agotado, anquilosado por reglas de aquellas ya caducas, el modernismo permitió que nuestros poetas expresaran dolorosamente toda la fértil sensibilidad de su vivencia humana. Este movimiento nos dio la poesía más fecunda y armoniosa de aquella época. La poética de Arturo Borja es un reflejo de esa fuga imposible en la que perseveraron nuestros bardos de principio del siglo XX. Evadirse del medio hostil, municipal y espeso, significó también para él, para Arturo Borja, una evasión de la vida misma, una negación radical del futuro. Sus versos son las luminosas huellas de su paso angustiado por este mundo. Arturo Borja eligió voluntariamente la muerte, apenas a sus 20 años, poco después de contraer nupcias. Quizás en sus últimas horas se acordaría de los versos de su amado Baudelaire: «Oh muerte, venerable capitana, ya es tiempo. Levemos el ancla, esta tierra nos hastía. Oh muerte, zarpemos». Arturo Borja. Pero a lo mejor no recordamos a cabalidad quién es Arturo Borja. Bueno, Arturo Borja nació aquí, en nuestra ciudad de Quito, en 1892. Y sus padres fueron el jurisconsulto Luis Felipe Borja y Carmen Amelia Pérez. En 1907, Arturo Borja viajó a París. Lo hizo con su tío para tratarse de una lesión que tenía en el ojo. En Francia siguió un curso de literatura y leyó con avidez a los poetas simbolistas: Mallarmé, Balerne, Rimbaud, Saman y, por supuesto, Baudelaire. Hacia 1909 regresó a Ecuador, hizo amistad con Humberto Fierro, con Ernesto Noboa y Camaño, estos dos últimos poetas también, con Medardo Ángel Silva, con Borja, y conformaría una generación, la famosa generación decapitada. Isaac J. Barrera, Francisco Guarderas y César Arroyo. Aparte de los franceses Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez, serían las influencias hispanas para este grupo de poetas. Arturo Borja fue director del suplemento cultural del periódico La Prensa y en 1912 fundó con sus amigos la revista literaria Letras, en la cual publicó sus traducciones al español de los cantos del Madhoror y su poema Primavera Mística y Lunar. El 15 de octubre de 1912 contrajo matrimonio con Carmen Rosa Sánchez de Struge, a quien dedicara los poemas Por el camino de las quimeras y En el blanco cementerio. Casi un mes después, apenas de casado, pues un 13 de noviembre en Quito, este poeta, Arturo Borja, falleció a los 20 años por una dosis o una sobredosis de morfina. Y la flauta de ónix es, como lo decíamos al inicio, este libro que por conmemorar, pues, su fallecimiento se lo publicó. Es una edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Miren ustedes, en la solapa posterior de este libro maravilloso se puede leer una de las poesías de Arturo Borja, interpretado por algunas voces de artistas populares ecuatorianos. Por ejemplo, de doña Carlota Jaramillo. ¿Recuerdan ustedes Para mí tu recuerdo? Bueno, es de autoría de Arturo Borges. Para mí tu recuerdo es hoy como la sombra del fantasma a quien dimos el nombre de adorada. Yo fui bueno contigo, tu desdén no me asombra, pues no me debes nada, ni te reprocho nada. Yo fui bueno contigo como una flor. Un día del jardín en que solo soñaba me arrancaste, te di todo el perfume de mi melancolía, y como quien no hiciera ningún mal, me dejaste. No te reprocho nada, a lo más mi tristeza, esta tristeza enorme que me quita la vida, que me asemeja a un pobre moribundo que reza a la Virgen pidiéndole que le cure la herida. Arturo Borja. Este es el poema de Para mí tu recuerdo, que ahora, pues, como decía hace un momento, algunos de nuestros intérpretes de música popular ecuatoriana lo han hecho. Benítez y Valencia, doña Carlota Jaramillo, la Lojanita, doña Lida Uquillas, en realidad múltiples intérpretes lo han cantado ya. Para mí tu recuerdo, de Arturo Borja. Bien, amigas, amigos, 9:17 y Quito, en este verano tan especial, tan particular, cada mañana nos asombra porque es que no amanecemos con frío, amanecemos con un viento helado sobre nuestros frágiles huesos. Y a pesar de que luego pues sale el sol y nos cobija de alguna manera, saben que es un sol que también está con frío. Hay una corriente heladísima, ¿no? Y verán que estamos en verano. Bueno, así es una característica de los veranos quiteños, por supuesto, tener ese viento heladito, ¿no? O viento frío, digamos. Pero ciertamente ahora como que se le está pasando la mano. Como digo siempre, aprovechemos, disfrutemos de eso que está pasándonos hoy en cuanto al clima, ¿no? Cada cosa tiene su maravilla para disfrutar. O sea, hoy hace frío, pues aprovechemos para sacar esos gorritos, esos abriguitos, la bufandita viejita que teníamos y nos ha calentado tanto, pues es hora de utilizarla. Bien. Vamos a escuchar, decíamos que para el día de hoy hemos visto fusiones, mezclas de bandas ecuatorianas, de intérpretes ecuatorianos. Comenzamos con Damiano, Fernando Proaño, y pues ya está listo Andrés Viracocha y el tema de Papaya Dada con Gerardo Morán. ¿A ustedes se les habría ocurrido alguna vez que esto iba a pasar? Pues a mí no. Han pasado 20 años, 15 años, ahí está. Apostemos que me caso. Te digo, por cierto amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, cerrados me gustan más. Esos tus ojos cierran nomás, que no te cedes, te gustan más. 25 limones tiene una rama, y amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana, carnaval. Dame caldo de gallina, que se me hace toda gana, anda pues a la cocina, que te come pa' yo tu hermana. Dame caldo de gallina, que se me hace toda gana, anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Y te dejo, y te dejo de querer. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso. Te dejo, te dejo, te dejo de querer. Morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. 25 limones tiene una rama. Bien, dos estilos de música, una banda joven, una banda contemporánea, y Gerardo Morán, pues es un hombre que tiene ya una trayectoria extensa, exitosa en la música ecuatoriana. Y bueno, fusionaron entonces estas dos voluntades, esta música, con estos muchachos de Papaya Dada, y ahí está el resultado. Hay un video que está circulando por las redes, sería, si usted lo considera, pues mírelo, a ver qué opina, qué opina. Por hoy, pues, estamos sin teléfono, ¿no? Estamos, no tenemos líneas telefónicas en este momento en la radio por estos trabajos que se están realizando en este momento, pero pues les invito a que vean el video y que opinen, que conversen, qué les parece esta producción ecuatorianísima. Bien, con tu vuelto, entre comillas, con tu vuelto, Cruz Roja Ecuatoriana y Corporación GPF entregan esperanzas. La alianza entre Corporación GPF y Cruz Roja Ecuatoriana ha consolidado proyectos a favor de los colectivos más vulnerables de nuestro país, enfocados en mejorar los hábitos de salud de las personas y educar en la prevención. Los resultados de los programas son positivos y motivan además ambas instituciones a seguir trabajando por estas voluntades comunes. Como parte de esa responsabilidad de Corporación GPF con la comunidad, se ejecutó una campaña, Con tu vuelto, ha vuelto mi esperanza. Durante 6 años que tiene esta alianza, se han realizado muchas cosas. Gracias a las donaciones de los clientes, por ejemplo, de Fibeca, de Sana Sana, se ha recaudado 1.598.004 sucres con 42 centavos. Adicionalmente, la empresa aportó 31.338.33, con lo que se mejoró la atención de 1.518 personas con enfermedades hematológicas como leucemia, anemia, hemofilia, púrpuras, oncológicas y otros. De este fondo total de 1.533.000 fueron utilizados en tratamientos completos para pacientes y el saldo será utilizado para continuar con este proyecto. La Cruz Roja Ecuatoriana nos habla de que se fortalecieron 8 bancos ortopédicos, 4 salas de rehabilitación física en diferentes partes del país, en diferentes provincias, donde 35.961 personas han sido atendidas. Esta campaña finalizó en marzo de este año, cuando el terremoto del 16 de abril afectó gravemente a la costa ecuatoriana, en especial a la provincia de Manabí. El programa Con tu Vuelto cambió de objetivo y, junto a las consignaciones recibidas de proveedores en el exterior, ha recaudado más de $54,000 destinados a brindar soluciones sanitarias para 112 familias de la comunidad de Coaque, ubicada al sur de Pedernales. Asimismo, más de 1,000 personas han recibido kits de alimentos e higiene familiar en Same. Estos kits, elaborados con las donaciones de productos no perecibles que los clientes de Fibeca realizaron en distintos puntos de venta designados como centro de acopio. A este gesto, amigas y amigos, se sumó la donación de agua para consumo y agua potable para actividades de limpieza de esta comunidad, donde se desarrollaron campañas de desparasitación el pasado 10 de julio. Es importante señalar que estos proyectos son el resultado de la solidaridad y del compromiso de organizaciones como Cruz Roja Ecuatoriana, como GPF, y continuarán trabajando conjuntamente para promover el bienestar de personas, más aún de aquellas que viven en situaciones adversas. Hemos dicho acá muchas veces, sí, ya pasó, esto fue el 16 de abril, el terremoto, han pasado algunos días ya, sin embargo, les pedimos que no nos olvidemos todavía, porque las necesidades siguen, porque pues todavía no se acaba realmente la emergencia y porque todos podemos ser solidarios de una forma u otra. Hay otros proyectos, ¿no?, en esta alianza, por ejemplo, aquel que tiene que ver con Juntos por tu Salud, que es una unidad móvil equipada que ha atendido a más de 23,000 niños y mujeres embarazadas en 357 comunidades en Manabí, en Guayas, en El Oro, en Azuay, en salud preventiva y control. Juntos por tu Salud Odontológica brinda atención oral gratuita a niños y adolescentes de escasos recursos. Este consultorio móvil ha recorrido diversas comunidades y escuelas de Tungurahua, de Cotopaxi, de Pichincha, cubriendo las necesidades de 13,200 menores y sus familias. Para concluir, tenemos que decir que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana fue fundada en 1910 con el fin de proteger la vida y la dignidad de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Perdón. Movilizados por la fuerza de su voluntariado, trabajan en favor de los colectivos más vulnerables, la defensa de los derechos humanos, la salud y el desarrollo comunitario, la discriminación racial, la defensa de las minorías étnicas, en definitiva, la solidaridad y el compromiso con los más desfavorecidos, haciendo realidad su misión de salvar vidas y cambiar mentalidades. Mil gracias a Cruz Roja Ecuatoriana por darnos a conocer esto y nosotros, por supuesto, con mucho gusto, igualmente cumplimos con su pedido de difundir a la ciudadanía qué está pasando en este momento con los fondos que está recibiendo Cruz Roja Ecuatoriana. Vamos con, bueno, tenemos que irnos a la primera pausa del día de hoy. Al volver vamos a escuchar Chauchaquins y El Canelazo. Esta es otra fusión con Delfín Quispe. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Misión Diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión,

Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Las palabras tienen poder. Así es, las palabras tienen poder. Con ellas podemos perturbar la quietud interior de alguien, o al contrario, llenar su mente y su corazón de inutilidad, o bien, guiarle de un remanso de paz y levedad. Elijamos lo segundo, ¿sí? Las palabras tienen poder. Amigas, amigos, esta mañana ya está con nosotros Cristian Vicente. Él viene desde la Red Cultural del Sur y nos alegra mucho realmente su presencia acá. Queremos conversar con él porque la verdad es que el sur desde hace algunas décadas ya se ha vuelto un espacio riquísimo en cultura, en actividades, en propuestas que tienen que ver con el arte. Cristian, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito la Red Cultural del Sur. Hablemos un poquito de historia para ubicarnos. ¿Cómo es que nace esta red cultural? Bueno, la red nace desde 1997. Básicamente ya se forma la idea. Porque anterior a eso ya se estaba hablando de hacer vínculos, ya se estaban creando vínculos, ¿no? De lo que yo me integro después, mucho después me integro yo. En ese momento estaba formándose también en mi barrio el grupo de teatro Alquimia, al cual yo pertenezco, y que después de unos años pasó a ser parte también de la red. Y en lo que me cuentan la historia, nuestro compañero Nelson Ollauri y Samuel Titoña es el presidente actual de la Red Cultural del Sur, se empieza a formar la idea con Freddy Simbaña, con Nelson Ollauri, básicamente con el Samuel también es parte de esta idea de generar una red de trabajo, un equipo, una red para ayudarse en los diferentes grupos que se iban armando, grupos de gestión cultural, grupos de teatro, grupos de danza, que estaban desvinculados, trabajando cada quien desde su barrio, desde su trinchera, haciendo las cosas. Y básicamente es esa idea de formarse, de unirse, de ayudarse entre ellos, la que va formando la Red Cultural del Sur. Y ya en el 97, como digo, es lo que ya nace como tal Red Cultural del Sur. ¿Ustedes han tenido un apoyo de algún sector gubernamental, o más bien son pues colectivos independientes que igualmente buscan un autofinanciamiento para las cosas que hacen? Se puede decir que de las dos maneras. Cada grupo, lo que nosotros hacemos es ayudar en la medida de lo posible. Ha habido varias etapas dentro de esto de la red, dentro del financiamiento. Etapas en las cuales se ha incluido a las instancias públicas, como es el municipio, el consejo provincial, el Ministerio de Cultura, y también desde la autogestión, ¿no? El sombrerazo, el típico sombrerazo que se pasa el sombrero después de las funciones, o el ir a buscar en los comercios locales del barrio financiamiento para hacer festivales, o incluso también ir a instancias privadas. Como fue el caso de cuando se formó Arte en el Trole, al principio se buscó el financiamiento de Santa María, que ayudó en la primera etapa, o incluso también ha habido otras instancias privadas que han ayudado en los procesos, ¿no? Pero eso nos ha ayudado a madurar en lo que es la gestión, saber cómo desde empezar a elaborar un proyecto hasta empezar con el proceso de gestión y el cobro, porque el cobro es lo más tedioso, duro, ¿no? Ajá, sí, es lo más duro. Cuéntanos un poquito cuál ha sido la respuesta a esta convocatoria. Tú nos hablabas de, por ejemplo, los comercios en los barrios, nos decías, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido la actitud de tus vecinos o de los vecinos de estos diferentes colectivos? Porque resulta como curioso y a la vez alentador que sean los propios vecinos de los barrios que apoyen con su aporte, sea poco o mucho, pues, pero que aporten a la cultura, ¿no? Aporten al arte. Básicamente ha sido ir haciéndose conocer primero en el barrio. El primer proceso es hacerse conocer, que la gente sienta que hay un grupo que está trabajando en el barrio, que está haciendo cosas, que no sean los típicos muchachos que están ahí metiendo relajo, porque varios de los grupos que nacieron en la red, puede ser como Arquimia Teatro, Nueva Esperanza Juvenil, en la Ferroviaria, fueron grupos juveniles, que en su momento salieron de la iglesia, empezaron a hacer teatro, danza, y luego se formaron como un grupo cultural. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una vez un festival que se llamaba Alternativa Sur, que en su primera etapa nosotros no teníamos financiamiento de ninguna instancia pública. Lo que hicimos fue ir a las bodegas, ir a las ferreterías, ir a las tiendas, decirles: vean, vecinos, tenemos esto. Por ahí logramos conseguir que nos impriman los afiches. Les dijimos: vean, este es el afiche, el modelo. La idea es que nos ayuden con algo y ponemos su logo aquí. Entonces la gente ya veía que había seriedad, entonces ahí fue cuando empezaron a apoyar. Por ejemplo, también hay trabajo como el Centro Cultural Pachacayari, que ellos trabajan en la Ferroviaria, que también invitan a la gente. Ellos tienen sus aulas, que justamente hace 2 semanas tuvieron un incendio, se les quemó la parte de la bodega y un aula. Entonces ellos están en base a mingas, la autogestión, también están gestionando con el municipio, pero lamentablemente también están cerrándose las puertas. Recién dieron un comunicado en el que decían que un personero municipal les había dicho groseramente que el municipio no tiene dinero, que no sean necios, que entiendan que no hay dinero, pero les habían dicho, no les habían pasado ni por escrito. Entonces es más que todo el trabajo de ver al barrio crecer es lo que nos alienta a la mayoría de grupos, porque como te das cuenta, las instancias públicas a veces es como que en vez de apoyarte te frenan. Dicen: no hay cómo, no podemos ayudarte, no hay chance. Y te das cuenta que a otros grupos sí les ayuda. Entonces, ahorita estamos en una etapa de mejor hacer autogestión algunos de los grupos que somos parte de la Red Cultural del Sur. También ya ha pasado el tiempo en que muchos de los integrantes de la red antes eran estudiantes, después ya sacaron su título, después sacaron su título de cuarto nivel, y ahora estamos en un proceso de intercambiar conocimientos. Por ejemplo, yo cuando comencé era estudiante de colegio, seguí arquitectura y ahora ya soy arquitecto. Entonces también estamos también con Samuel buscando propuestas para hacer talleres de capacitación. Interesante, ciertamente. En diferentes áreas, ajá. Esta mañana está con nosotros Cristian Vicente y él es parte de esta Red Cultural del Sur. Pues que, como ustedes ya lo han escuchado, tiene ya algunos años de vida, desde 1997. Y la verdad es que siempre ha ido de bien a más, ¿no? Uh-huh. Siempre a más, siempre a más. Y tú dijiste algo interesantísimo, Cristian. La verdad es que esto no ha quedado en la novelería ni en la buena voluntad. Creo yo que uno de eso, como ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, valga la redundancia, podríamos poner el proyecto de Azurich, por ejemplo. Sí, justamente Pablo ya mismo de llegar. Pablo Almeida, ¿no? Sí, Pablo Almeida. Bueno, le conocemos a Pablo desde tantos años en este proceso, ¿no? Claro, Azurich es un proceso que básicamente es el digno ejemplo de lo que es la Red Cultural del Sur. Un proceso que se ha insertado dentro de los barrios con artistas visuales, con gestores culturales que han buscado propuestas para trabajarlas desde la gente del barrio. O sea, básicamente sacan la esencia del barrio a través del arte, utilizando el arte como una herramienta para visibilizar las cuestiones del barrio. Oye, un poco como para llegar más a nuestros oyentes, desmenucemos un poquito qué hicieron. Por ejemplo, tú ahora decías, sacamos el arte del barrio, ¿no es cierto? Y lo ponemos. Concretamente, una de esas actividades, yo recuerdo que algo se habló ya el año pasado, hace 2 años me parece, cuando las mismas amas de casa fueron parte de todo este proyecto, ¿no? Sí, ha habido algunos proyectos, por ejemplo, dentro de lo que es con amas de casa, mujeres, hubo el de, no me acuerdo cómo se llamaba específicamente, pero se llamaba algo así como calzones resonantes, algo así. Proyecto de Andrea Rojas, que también fue parte del Zurich hace algunos años atrás, en el cual ellos cogían los calzones y dibujaban historias cada una de ellas y los colgaron en la calle, ¿no? Entonces, sí, ha habido diferentes procesos. Yo, particularmente, yo estuve dentro de dos al Zurich, de tres, uno como invitado, dos con proyecto. Uno haciendo mostrar en base a cucharas la esencia de cada persona, cada dueño de la cuchara, y luego las colgamos en unas mallas con el nombre del dueño de la cuchara. Después con algunos compañeros, Falco, Luis Villarreal, Ariel, con Ariel, con un compañero también de Perú, se hizo un trabajo en Chillogallo que se llamaba Bloque 89, de unir dos partes del barrio que estaban peleadas. Y el año pasado nos seleccionaron un proyecto que hicimos en la ferroviaria de hacer una casa comunal con material reciclado para un barrio ilegal que hay en la ferroviaria. Mira tú, vamos a hablar de estos temas en un minuto más, ¿te parece, Cristian? Hasta tanto, pues, escuchemos este proyecto también, Electrobandas en Vida se llama, y es de la banda Guardarraya, con Mañuco y Gatito. Hablábamos, te cuento, que para hoy había seleccionado alguna música que tiene que ver con esta fusión de estilos, ¿no? Fusión de géneros y ritmos. Por ejemplo, te voy a comentar hace un momento, que antes que vinieras, pues, escuchábamos a Chaucha Kings, que tú dirás, bueno, gente joven, ¿cierto? Y todo, pero mira tú, se liaron con Delfín Quispe, hicieron una grabación de El Canelazo. Otro ejemplo de esta fusión es Papaya Dada con Gerardo Morán, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar a estas electrobandas, una banda popular, una banda de pueblo, ¿no? Una banda popular con la banda contemporánea Guarda Raya, Mañuco y Gatito. Ahí está. Thank you. Bien, seguimos nosotros, 9:52 a.m, amigas, amigos. Cristian Vicente está con nosotros y nos acompaña pues desde las redes culturales del sur. Precisamente queremos pedirle a Cristian que nos cuente. Él viene a invitarnos, viene a compartirnos otra de las inquietudes de esta red importantísima para la cultura, para el arte de Quito, ¿no? No se han quedado quietos nunca, están buscando, golpeando puertas, buscando buen ánimo, buenas voluntades, y miren ustedes, del año 97 hasta hoy, año 2016, en los que no han bajado la guardia. Cuéntanos ahora de qué se trata, en qué están ustedes enfocados. Ahorita estamos en un proceso de fortalecimiento de la red, ya que como todo proceso hemos tenido altibajos y hemos tenido golpes muy fuertes que básicamente han llegado a un poco casi a desmoronar la red cultural del sur, básicamente por el tema de presupuestos y por el poco tiempo que se tiene para gestionar. Ha habido, no es por falta de voluntad, sino por falta de capital, que muchas veces muchos de los que somos integrantes de la red tenemos otras obligaciones, tienen familia que mantener, entonces no ha habido mucho tiempo realmente como para gestionar para todos, y eso ha debilitado en cierta manera un poco a la red. Pero ahorita estamos en un proceso de fortalecimiento, de reconocernos de nuevo, saber quiénes somos, cuántos estamos integrantes de la red de nuevo, porque sí hubo un tiempito en que casi desaparece, como te digo, ¿no? Y a partir de esto, como te digo, también varios de los integrantes ya tienen nuevos conocimientos y estamos en un proceso de intercambiar conocimientos para fortalecernos desde el pensamiento, desde el conocimiento, básicamente. Y desde allí empezar a invitar de nuevo a un proceso de que los grupos se vuelvan a unir, empezar a trabajar en red. Las mingas, la ayuda entre grupos no se ha dejado. Por ejemplo, todos los años estamos trabajando con los caminantes del Capañán, recorriendo el Capañán, con los amigos de la ferroviaria. También la semana pasada estuvimos ayudándoles en la minga de lo que te dije de que hubo el incendio. Ha habido trabajo con los Amauta, ha habido trabajo con Viva Comunicación Integral. Son algunos grupos que estamos dentro de la Interesante. Red. Y aparte también tenemos un programa de radio, que eso también nos ha ayudado a un poco como a visibilizarnos de nuevo. Este programa se llama Hablando Piedras, que hacemos todos los martes de 6 a 8 a través de ramitaradio.com. Entonces, en este programa hablamos de diversos temas culturales y también damos un poco a conocer de lo que es la red, ¿no? Tenemos un segmento que se llama Historias de la Red. Entonces, ahorita estamos con esos proyectos, ¿no? Y estamos empezando a armar unos talleres para capacitar a la gente de la red y también a gente de afuera que quiera capacitarse. Entonces, en su momento ya vamos a hacerlo saber, porque como queremos armarlos bien, estamos armando, como quien dice, el sílabos de cada taller, ¿no? Entonces, dentro de esos talleres, por ejemplo, tenemos uno que es de mapeo para fortalecimiento de actividades barriales, que lo estaríamos dando con Samuel y con mi persona. Dentro de un mes, dos meses, estaremos empezando a las actividades. Otro taller estaría dándolo Nelson Ullauri, otro taller también se comprometió Carlos Bisuete a darle el taller. Entonces ahorita estamos en ese proceso de armar. Nuestra sede queda en la Villa Flora, en la calle Diego de Sandoval, OE220 y Pedro de Alfaro. Esto es justo en el sector de la Villa Flora, ahí está nuestra sede. Tenemos un espacio en el cual invitamos a la gente que quiera unirse, quiera conocer más esto de la red, para que llegue y se vea, o sea, para que sea parte de este nuevo reconocimiento. ¿Hay algún teléfono, un contacto donde pues la gente pueda, si esté interesada, llamarles a ustedes, decirles, mire, yo también quiero ser parte de la red, reunámonos, quiero aportar con esto, en fin? Ya, en Facebook, primero estamos en Facebook como Red Cultural del Sur, estamos ahí en Facebook. El teléfono de la oficina, déjame ver porque no me lo acuerdo muy bien. Tenemos también, mi teléfono pueden llamarme, el 099-825-1894, y el de la oficina es el 26-16-17-8. Como les repito, estamos en el sector de la Villa Flora, en la sede. Entonces, cualquier inquietud. También estamos tenemos un blog que es redculturaldelsur.blogspot.com. también ahí pueden conocer parte de la historia de la red. Cristian, queremos agradecer tu presencia acá en nuestro programa y por supuesto decirles, amigas, amigos, y decir a la Red Cultural del Sur, esta es su casa. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en contacto y pues vengan, difundan lo que están haciendo, compartamos con más chicos, con más barrios, estas actividades, quizás sea contagioso y lo del sur pues se difumine a todas las partes de Quito y realmente tengamos cultura por todo lado, ¿no? Ya, muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Amigas, amigos, tenemos que cerrar ya nuestro programa y lo vamos a hacer con la voz de Guanaco. El tema es soledad. Gracias, Andrés, su trabajo el día de hoy. Y para ustedes, amigas, amigos, un fuerte abrazo. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.